Esta mañana hemos empezado con un tema que era el de la mónada a la personalidad. Aquellos que han estado aquí esta mañana, pues han podido empezar el periplo de lo que es la mónada, su peregrinar hasta alcanzar la plenitud de su desenvolvimiento total y absoluto. Y la segunda de hoy es el doble etérico y las tres fuerzas solares, en unión a los chakras. Mañana, por la mañana, tocaremos los siete chakras superiores. Y por la tarde, de la conciencia humana al adeptado. Esta última es la más importante. Bueno, para mí. Todas son muy interesantes y me parece que vale la pena, pues, asistir. Bien, en esta anterior conferencia que hemos dado esta mañana, expusimos con bastante riqueza de detalles el tema de la mónada espiritual a la personalidad, desde la mónada espiritual a la personalidad, poniendo de manifiesto el septenario del hombre mediante varios diagramas. Si no me equivoco, otro diagrama. Esa tarde vamos a centrarnos en el vehículo de vitalidad, el doble etérico, en cuya superficie del mismo contiene ciertos chakras o centros de fuerza propios, cada uno de los cuales tiene una función determinada. Aquí tenemos un diagrama cuyo doble etérico tiene en la superficie del mismo estos distintos chakras, estos siete chakras de fuerza. Y buscar eso. Ah, no, sí. Ahí el eléctrico. Estos. El hombre y sus centros etéricos y sus cualidades. Iremos viendo, seguramente ya mañana, por la mañana, la función de cada uno de estos distintos chakras que vemos aquí trabajados. Y entonces veremos realmente cuál es la función de cada uno de ellos. Ahora aquí podemos hablar sobre las cualidades que tienen estos chakras, como por ejemplo el chakra de arriba de todo, que es el coronario, es el que da la continuidad de conciencia. El centro coronario nos da continuidad de conciencia. El chakra del entrecejo nos da la clarividencia. El chakra laríngeo da la clariaudiencia. Ah, ya no funciona. Sí que funciona. Pero no funciona. Toma las pilas. Y el centro cardíaco da la comprensión. El centro del bazo es el que asume todo el prana. El centro del ombligo, el sentimiento. Y el centro de la base de la columna vertebral es el asiento de Kundalini. Aquí lo vemos en la periferia y vemos también cómo y de qué manera los colores del prana van pasando de un chakra hacia el otro para de alguna manera observar la tubulación de esta energía que va circulando a través de los chakras. El doble etérico, aunque es indispensable para la vida de nuestro cuerpo físico, no es propiamente hablando un vehículo separado de conciencia. En realidad es un vehículo de vitalidad, de energía y poder sanador. Es decir, con el vehículo del doble etérico, que es un vehículo de vitalidad, se realizan extraordinarios fenómenos de sanación. para quienes de alguna manera entran en conocimiento de cómo y de qué manera deben de dirigirse esas energías. La función de este doble etérico es recibir y distribuir la fuerza vital que emana del sol. Esa fuerza vital que todos conocéis que se llama prana. Prana o vitalidad. De manera que está íntimamente relacionado con la salud física y también el desenvolvimiento de las facultades etéricas, que confiere, como es natural, nuevos poderes y revela muchos de los fenómenos que están más allá de la experiencia de la mayoría de los hombres. Hay un libro que es muy interesante, que se llama El doble etérico, de Arturo Powell, que aquí lo tenemos, y ahí sí que podéis ampliar enormemente vuestros conocimientos sobre el doble etérico, mediante el cual se realizan extraordinarios fenómenos. Pero es un cuerpo de vitalidad y no un vehículo de conciencia. El doble etérico se nos dice que es un duplicado de la forma física densa. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo tenéis aquí, el doble etérico. Ah, están cerrados. Pero es muy interesante porque este compendio está hecho de 40 obras de distintos autores, mediante los cuales han llegado pues a una comprensión de estas facultades y que coinciden en el resultado de sus propios estudios. Por eso que es muy interesante. En nuestro doble, el doble etérico, es un duplicado de la forma física densa, es decir, nuestro doble etérico, que está a dos dedos de la piel del cuerpo físico, va moldeando todo el cuerpo físico, está dentro y fuera, ¿sí? Penetra dentro de ese cuerpo denso físico y sobresale aproximadamente unos dos dedos. Y es el doble, se le llama el doble del cuerpo físico. Aquel que tiene pues cierta facultad etérica puede observar ese doble etérico. Sin embargo, el aura etérica o aura de salud, como se llama frecuentemente, esta se proyecta normalmente varias pulgadas sobre la piel. Eso sí, muy variable en cada individuo. No coincide en la misma estructura del doble etérico encajada en el cuerpo físico en todos los individuos. El doble etérico también se nos dice que juega una parte importante al determinar la calidad o bien el cuerpo físico que un ego reencarnante recibirá. Al igual que el cuerpo físico decae, ese cuerpo etérico, al igual que el cuerpo físico decae y muere, a su debido tiempo libera, como es natural, la parte interna, la parte del alma, para la etapa siguiente de su viaje cíclico. El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. Por lo tanto, esto siempre está presente en la vida y va circulando a través de encarnación tras encarnación, aprendiendo de sus errores y también de sus aciertos, como es natural. Se aprende de todo. Y el alma pues va aprendiendo de todas aquellas cosas que nos ocurren en la vida, en cada una de nuestras vidas físicas. En la primitiva literatura teosófica, al doble etérico lo llamaban el cuerpo astral o también el linga sarira. Pero todo esto se ha ido corrigiendo porque se hacía muy arduo y muy, muy difícil de entender y de comprender. Sin embargo, ya no se emplea ninguno de estos términos en la actualidad para no confundirnos entre estos dos cuerpos completamente distintos. Hoy los conocemos como el doble etérico y el cuerpo astral. el cuerpo astral tiene unas funciones determinadas y el doble etérico tiene otras funciones. Además, el cuerpo astral es un vehículo de conciencia y el doble etérico es un vehículo de vitalidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, sino una que se complementa con la otra. Y el cuerpo denso de carne, es también un vehículo de conciencia. Y en la composición de este doble etérico, hay materia etérica de 4 clases. Son, diríamos, las modalidades más elevadas del doble etérico. Y sus nombres son, primero, el etérico, el superetérico, el subatómico, el atómico. O sea, estas 4 modalidades superiores del cuerpo, del mundo físico: etérico, superetérico, subatómico y atómico. El etérico, el cuerpo etérico, es el medio conductor de la corriente ordinaria y del sonido. Es decir, que no es porque sí, sino es porque realmente hace una función determinante en el doble etérico. Y la segunda modalidad más elevada, que es el superetérico, el medio conductor de la luz. Y el subatómico, el medio conductor de las formas más sutiles de electricidad. Y el atómico, el medio de transmisión de pensamiento de cerebro a cerebro. Es decir, que cuando el individuo alcanza el estado de conciencia que le permite penetrar conscientemente en este subplano superior que es el atómico, tiene el poder y la facultad de entrar en comunión directa con otros individuos a nivel cerebral, de atómico a atómico, de cerebro a cerebro. Es decir, adquiere lo que se llama pues una transmisión de pensamiento a voluntad consciente. Lo dicho hasta este momento, lo que hemos estado hablando, es una especie de introducción a este interesante tema que estamos tocando. Pero quiero ser justo con todos vosotros. Y voy a ir pues directamente a esta fuerza solar, de donde emanan precisamente las 3 fuerzas, estas 3 fuerzas separadas y distintas. Aquí tenemos el aura de una persona corriente. Aquí no sé si podéis observar en esta figura, esas líneas, ¿las veis? Estas líneas que salen. Esta es el aura de salud que protege al ser humano de las enfermedades. Estas son líneas directas que, cuando hay buena salud, como es esta persona que tiene una salud buenísima, entonces estas líneas no permiten la entrada de las enfermedades. Un clarividente pues puede ver si hay algún tipo de enfermedad, porque las líneas estas, a donde hay la enfermedad aproximada del lugar, decaen, es decir, se doblan. Y cuando se doblan, pues van perdiendo fuerza y esta parte enferma se va debilitando cada vez más. Entonces, pues aquí hay el proceso de transmisión de energía hacia el individuo, a través de lo que se llama los vasos comunicantes. Hay individuos que tienen una salud de hierro. Ya está, ya funciona. Pilas novas. Sí funciona. Que estaban gastadas. Pues vemos aquí los vasos comunicantes, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos un depósito y aquí tenemos otro depósito. Este depósito pues está medio vacío y este rebosa porque está lleno. Aquí hay un, este individuo tiene una gran vitalidad y este individuo tiene muy poca vitalidad. Y entonces se descubrió que este individuo, simplemente poniéndole la mano a la espalda a este otro, le está transmitiendo parte de su sobrante de vida, lo transmite a este. Y entonces, ¿qué ocurre? Esto desciende aproximadamente por aquí y este asciende por aquí. Se hace una transmisión de energía de un individuo a otro. Y eso es alquimia. Una transmisión de energía de un individuo a otro, y esto es muy corriente. Entonces este individuo que tiene siempre un sobrante de energía, la recupera enseguida. Es decir, esto que ha transmitido aquí, lo vuelve a recuperar enseguida porque tiene un centro del bazo que funciona admirablemente. Y este individuo como que la quema, porque hay un estrés en este individuo, tiene un estrés, una gran cantidad de problemas que le da vueltas y vueltas y vueltas, vuelve otra vez a perder esta energía y siempre está en baja forma, se encuentra por aquí. Y aunque le vayamos transmitiendo, él la va quemando. Se trata de regular su energía, cada uno tiene que regular su energía, ¿eh? Y esta es la razón por la que cuando hay muchísimas preocupaciones por las cosas del mundo que nos hacen sufrir, vamos quemando esta energía, que es precisamente lo que se llama el prana rosa. El prana rosa que juega un papel muy importante para que nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Este por un lado. Entonces vemos que este individuo que tiene una salud perfecta, no hay nada que venga a minar la salud de su cuerpo físico. Aquí entramos ahora con estas tres fuerzas solares, que es la que estábamos hablando. Estas tres fuerzas solares que, como podéis observar, son FOAT, o electricidad, que es convertible en calor, luz, sonido, movimiento, etc. Y la otra es PRANA, o vitalidad. Y la otra fuerza, Kundalini o fuego serpentino. Cada uno de estos se manifiesta en todos los planos del sistema solar. Es decir, prana está en todos los grandes planos del sistema solar. Foat también, y Kundalini también, el fuego serpentino, está en todos los planos de la naturaleza. Y estas tres fuerzas vienen del sol. Hay que decir que los ocultistas, conocedores de todas estas enseñanzas, nos dicen que el sol que nos alumbra, se nos dice que es el cuerpo físico de Dios, y eso es fuego. Si el sol que nos alumbra, que es el dador de vida para todo el planeta, que da vida a todos los reinos que existen en la naturaleza, se nos dice que es el cuerpo físico de Dios, lo más denso de la manifestación divina, y que da vida a todo un universo. ¿Qué es lo que será en profundidad lo que es espíritu? Que siendo espíritu, pero es la parte más densa. Y de esta parte más densa del cuerpo físico de Dios salen estas tres energías que se canalizan directamente en todas las formas de la naturaleza, en mayor o menor grado. Y directamente estas tres fuerzas entran en contacto con cada uno de nosotros. Estas tres fuerzas están dentro de nosotros mismos. Como podéis observar en el diagrama, de este sol surgen estas tres fuerzas separadas y distintas: Foat, Prana y Kundalini. Foat es la universal fuerza vital impulsora, la luz del Logos. Se nos dice que Foat es la luz del Logos, la luz primordial del universo. Foat es una cosa en el universo aún no manifestado. y otra cosa en el mundo fenomenal y cósmico. ¿Habéis visto la película Los Diez Mandamientos? ¿Habéis visto cuando Moisés entra en la montaña, en el Sinaí, y entra en terreno virgen espiritual, que cuando se escriben los Diez Mandamientos, es una lengua de fuego que penetra en la piedra? Esa lengua de fuego, eso es Fohat, ese poder divino de Dios o de Brahman o del Absoluto, el nombre que le queráis llamar, eso es lo que surge de dentro y eso es Fohat. Y Fohat está en todos los grandes planos de la naturaleza. Fohat es que es el que desciende en unión con el tercer aspecto de Logos para formar los grandes planos de la naturaleza. Esta mañana hemos estado hablando, cuando hablábamos de la mónada, que la mónada existe desde el principio del Manvantara, antes que los planos y el universo existieran. Y cuando digo la mónada, digo nosotros. Nosotros en los planos internos somos esta mónada, cuyas raíces están en el plano de Adi, ahí, absorbiendo la vida del absoluto, del manifestado, de aquello que realmente da la vida a todo el Manvantara. En el segundo, es el oculto poder electrovital personificado que bajo la voluntad del Logos Creador une y combina todas las formas, dándoles el primer impulso que con el tiempo se convierte en ley. Hace muchísimos años, cuando empecé a tocar estas energías, a leer estas energías de Fohat, entonces yo me dije, es tan complicado que me voy a facilitar el entendimiento para que me sirva en el trabajo. Y me dije, vamos a ver, Fohat es la pluma de Dios. Fohat es la pluma de Dios. Porque Fohat escribe las leyes de la naturaleza. Su poder es inscribir en la naturaleza las leyes mediante las cuales la manifestación del Manvantara se va a producir. Por eso le llamaba la pluma de Dios. De una manera casulana, para entendernos que realmente ese poder de Dios que inscribe todo aquello que tiene que ser incorporado en la naturaleza. Fohat es el misterioso lazo que une el espíritu con la materia. Y a veces cuando se habla del hilo del sutratma, del hilo argentino, el hilo de plata, lo que nos une desde abajo hasta arriba, este hilito, a veces yo pienso, ¿no será esa también una faceta de Fohat, esa unión? Porque es lo que une el espíritu con la materia, se nos dice. Por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica como leyes en la naturaleza. Y esta es por esta razón que yo le había puesto el nombre de la pluma de Dios, porque es realmente, hace ese poder de inscribir estas leyes de la naturaleza mediante, a través y mediante la sustancia cósmica. Tenemos que tener presente que Fohat es precisamente la energía dinámica de la ideación cósmica. Ya sabéis que cuando el Manvantara se pone en movimiento, pues hay un punto, ese punto que aparece se le llama la ideación cósmica. Es Brahman, pero es la ideación cósmica. Entonces esta ideación cósmica es el medio inteligente, es la potencia directriz de toda manifestación, porque todo surge del punto, todo surge de la ideación cósmica. Pero, ¿qué es lo que une a esta ideación cósmica con el inmanifestado? Lo que está escondido, aquello que no se ve, de donde surge el Brahman manifestado, es precisamente la luz de Dios. Y hemos dicho que la luz de Dios es Fohat. Por lo tanto, veamos realmente que desde un principio, desde el inmanifestado, lo que une con lo manifestado es Fohat. Esta energía realmente creadora que está en todos los planos de la naturaleza y no olvidemos también en nosotros mismos. Es el medio inteligente, es también la potencia directriz de toda manifestación. Y también el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dian Shuans. Una de estas jerarquías creadoras, los arquetipos de este mundo visible. Veamos realmente todo este proceso de preparación para poder hablar mañana sobre estos chakras. Hay toda una preparación. Los chakras no aparecen así porque sí, aparecen como fruto de un desenvolvimiento y de la formación, de la obtención de la naturaleza, la forma más perfecta que la vida necesita para poder elevarse por encima de la materia. Y luego la otra energía proveniente del sol, que es prana o vitalidad, es el principio vital, el aliento de vida en la constitución centenaria del hombre. Es la vitalidad, la fuerza vital, la vida que impregna todo cuerpo vivo del hombre, la energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. Tenemos que tener siempre presente que el aliento, la vida del cuerpo, es una parte de la vida o del aliento universal. La vida del cuerpo es una parte también de esta vida, de este aliento universal. Y también hay que tener presente que la vida es universal, omnipresente, eterna, indestructible, y la porción de esa vida universal, individualizada o asimilada en nuestro cuerpo físico, es la que se designa con el nombre de prana. Prana está en todos los grandes planos de la naturaleza, exactamente igual como Fohat y como el fuego serpentino o Kundalini. Y ocurre que cuando nuestro cuerpo físico muere, el prana vuelve nuevamente a ese gran océano de vida. El prana, lo que es vitalidad, no se pierde nunca. Lo que se pierde son el cuerpo físico, pero toda la parte etérica vuelve nuevamente al gran océano de vida para manifestarse nuevamente en nuevas formas. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas, minerales, átomos y moléculas, en una palabra, todo cuanto existe está sumergido en un inmenso océano de vida eterna, infinita, incapaz de incremento o de disminución. Démonos cuenta qué labor tan importante realiza nuestro vehículo etérico, sin que nos demos cuenta de ello. Y a veces perdemos la salud porque no cuidamos nuestro doble etérico mediante la absorción del prana y mediante los alimentos. El prana siempre está presente en todas las cosas. Es por medio de este prana, de este doble etérico, que prana circula por los nervios del cuerpo. Prana circula por todos los nervios de nuestro cuerpo y así les permite actuar no solo como conductores de impactos externos, sino también como fuerza motriz originada desde dentro. Porque tenéis que pensar que prana, el prana que se recibe a través del doble etérico, lo recibe del mundo inmediato superior al físico, que es del astral. Y el prana que se recibe es la fuerza séptuple del astral, el vital del astral. Porque hay que tener en cuenta que el cuerpo astral también tiene los chakras, pero con una salvedad, con una diferencia. Si en el doble etérico los vórtices de energía o chakras están en la periferia del doble etérico, en el cuerpo astral están en el interior del cuerpo astral. Pero que existe una correspondencia entre los chakras astrales y los chakras etéricos. Lo veremos mañana cuando veamos cómo y de qué manera el prana va pasando de un chakra a otro. Según la ciencia oculta, la fuerza de prana irradiada por el sol entra en algunos átomos de la atmósfera y hace que estos resplandezcan. Aquí. Volveremos a este otro de antes. Aquí vemos el átomo original. El átomo original no es el glóbulo de vitalidad, esto es un error. El átomo original tiene la forma de un corazón, ¿lo veis? Los átomos tienen la forma de un corazón. Y también el átomo original que proviene del logo solar, puesto que es la fuerza de voluntad del logo solar y la fuerza de vitalidad del logos del segundo aspecto. Es decir, aquí hay dos aspectos del logos que entran en contacto con este átomo original del prana. Es el que proviene directamente del sol. Estas dos fuerzas, la fuerza de vitalidad del segundo logos y la fuerza de voluntad del logos solar, o primer logos, son dos fuerzas acumulándose procedentes de otra dimensión y que aparecen en este átomo original que surge o emerge del cuerpo físico de Dios, de estas tres fuerzas que antes hemos visto anteriormente, de ahí, de este poder divino del sol, prana o vitalidad. Y volvemos. Este es el átomo original, como podéis ver, está aquí, y en serie lo que hace es atraer otros átomos que vibren en su misma vibración y se une a ellos. Y hay siete modalidades de átomos distintos, cada uno de un color. Es decir, los siete colores primarios que existen en el arco iris. Y todos están estrechamente relacionados en serie con el átomo original. Como podéis ver, se unen unos a otros por aquí y vuelve nuevamente a entrar en contacto con el átomo original. Y cuando esto se ha realizado, se crea lo que se llama un glóbulo de vitalidad. Esto que vemos aquí se llama un glóbulo de vitalidad que encierra en su interior siete modalidades de prana. Siete modalidades de prana y cada una con un color distinto. Aquí lo vemos aquí abajo, no sé si se puede leer. El glóbulo de vitalidad es un elemento del universo subatómico. universo subatómico, y es único en el sentido que es creado y no sé qué dice, mantenido, unido a fuerza procedente del segundo logos, que es lo que antes hemos visto, unido por la fuerza de vitalidad del segundo logos. Aquí, esto quizás que no lo hemos dicho, lo hemos dicho en la mañana, pero bueno, vamos a repetirlo porque lo hemos mencionado un poco, y es que aquí tenemos el primer aspecto del logos, el segundo aspecto del logos y el tercer aspecto del logos. El primer aspecto del logos es el Padre, es el amor, es la voluntad, es la conciencia real de aquello que somos. Y el segundo aspecto, este, es el Hijo, que es igual a vida y forma. Da la vida y la forma. El tercer aspecto es el Espíritu Santo, que es el creador de los grandes planos de la naturaleza. Todo esto lo crea, estos cinco planos de la naturaleza, los crea el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que estos dos primeros, el monádico y el divino, están creados antes que estos cinco restantes, como hemos dicho ya esta mañana. Y también hemos dicho que hay la primera emanación, que es esta, que desciende hacia los reinos más inferiores, que es la materia densa, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y finalmente desemboca en el hombre, ego y alma humana. Y a partir de este momento es cuando la tercera emanación del primer aspecto del logos desciende hacia la mónada, y de la mónada hacia el Dios superior, el rayo de la mónada, que es el Dios superior en cada ser humano, que está aquí en este punto. Es un poquitín lo que antes hemos dicho. Y aquí, en este aspecto, que es la primera emanación que hemos hablado, que a mi parecer, porque no la veo de otra manera, porque no está esto, no está muy claramente expuesto, pero lo veo a mi manera, que esta energía creadora, porque es la energía creadora que crea los grandes planos de la naturaleza, por lo tanto, a mi entender, eso también es Fohat. Y que Fohat es el que vivifica las formas que descienden, la vida y la forma que descienden hacia la materia. Y entonces Fohat las vivifica. Aquí vemos cuando el simbolismo que existe dentro de lo que las religiones dan a entender, que el Hijo surgió de la Virgen María y del Espíritu Santo. Virgen María y Espíritu Santo. En realidad, esto es un simbolismo cósmico que se ha desnaturalizado, se ha antropomorfizado y se ha dado a conocer como si fuera algo humano. Pero es que, en realidad, en estos mundos internos, a partir de este plano de monádico para aquí no hay formas. En todo esto no hay formas. Las formas están de aquí para abajo, ¿ves? Es este punto, hacia aquí hay formas, pero de aquí hacia arriba no hay formas. Y entonces el simbolismo cósmico de Mula Prakriti, la materia virgen del espacio que desciende, la materia virgen del espacio, es fecundada por el Espíritu Santo, que es Fohat, que es quien fecunda estas materias, formas y vida, para que las vivifique, y las vivifica. Y en este aspecto, de aquí surge, en esta vivificación, como primer símbolo de este cruzamiento, o de esta unión de Fohat con la vida y forma, surge el universo. Y en este caso también surgimos nosotros. También somos una forma, quizá la más perfecta, pero que, de alguna manera, Fohat, a través de Kundalini, porque es Kundalini cuando desciende lo más denso de la materia y asciende, esta energía se transforma en el fuego serpentino o Kundalini. Y esto es lo que nos empuja. Kundalini empuja constantemente, siempre empuja para que avancemos, que no reculemos, no podemos recular, porque siempre Kundalini está ahí esperando, abriendo, abriendo camino, empujando. Lo que pasa es que nosotros, en vez de andar, lo que hacemos es marcar el paso. Decía Saturnino Torra, en vez de ir hacia adelante, dice, hacemos como los soldados, marcamos el paso, y no nos movemos, no vamos ni para adelante ni para atrás. Para atrás no podemos ir, porque dice ocultamente que cuando damos un paso hacia adelante, un abismo se abre detrás, no se puede ir hacia atrás. No es que sea así, pero no podemos recular. Entonces dice, es un aspecto simbólico, un abismo se abre detrás, cada vez que das un paso, un abismo se abre detrás, no puedes ir hacia atrás, la puerta se ha cerrado. Cuando pasas una puerta, la puerta que acabas de pasar se cierra, ya no puedes ir hacia atrás, siempre hay que ir hacia adelante. Hay casos especiales que el hombre se hunde de tal manera en la materia, que son casos muy especiales, en que no se trata que vaya hacia atrás, sino que la parte espiritual y divina que encarna en esta persona corta el contacto con una personalidad. Pero son casos muy especiales, muy raros. Pero cuando se abraza, por ejemplo, el camino de la izquierda, pues esto sucede. Pero se dice también que mientras el individuo, por las cosas más feas y malas que haya podido realizar, mientras, dice, exista en él el recuerdo de aquel beso que la madre le daba, dice, es recuperable. Este sentimiento, que es el último que se puede perder, si esto existe, dice, aún es recuperable. Por eso son casos muy especiales en que la vida corta totalmente con una personalidad. Es una personalidad que ha abrazado el camino de la izquierda y entonces el yo divino, que es el que invierte en esta personalidad parte de su sabiduría para poder extraer de las experiencias mayor sabiduría, lo pierde todo. Pierde todo lo que ha empleado, todo lo que ha invertido. Porque el yo divino que está en vosotros ha hecho una inversión. Ha hecho una inversión, ¿en dónde y en quién? En esa personalidad que poseéis vosotros. Y como tenéis el libre albedrío, o lo vais a hacer bien, o lo vais a hacer mal. Porque nadie os dirá nunca lo que tenéis que hacer. Tendréis que tomar siempre vosotros vuestra propia decisión. Esto lo hago y esto no lo hago. Este es el libre albedrío. Nadie viene a deciros nunca dentro de este crecimiento espiritual lo que debéis o no debéis de hacer. Ni los maestros entran en estas cuestiones. No dicen nunca qué es lo que hay que hacer. A veces sugieren. El sugerir no dicen que te obliguen a hacer algo. Sugieren. Sería interesante que se hiciera esto. Y el discípulo que está muy abierto tiene que tener el ojo muy abierto y tiene que estar muy atento. Ah, el maestro ha dicho, sería interesante, o ha sugerido, sería interesante que se hiciera esto. Entonces pone todo su empeño en hacer lo que el maestro dice que sería interesante de hacer. Y a veces no encuentra cómo y de qué manera hacerlo. Porque, claro, hay decisiones a veces a tomar que pueden perjudicarnos directamente a cada uno de nosotros. Pero luego dice el discípulo, ¿qué haría? ¿Qué haría el maestro si estuviera en mi lugar? Y él sabe lo que el maestro haría si estuviera en su lugar. Lo mejor para todos. Lo que haría, lo que sería mejor para todos. Y entonces dice, pues ya sé lo que tengo que hacer, lo que es mejor para todos, aunque vaya en contra de mis intereses. Son las decisiones que se toman a veces. Hemos de tomar la decisión de hacer algo que es bueno para todos, pero va en contra de mis propios intereses. Pero si profundiza un poco más este individuo, dirá, pero si es bueno para todos y yo hago parte del todo, también me beneficio. O sea, que siempre nos beneficiamos, aunque perjudiquemos a la personalidad. Porque quien se perjudica es la personalidad. Pero quien se favorece, a quien favorece, es al yo divino, al yo superior. Y esto es lo que el discernimiento siempre nos da a entender. de mí que da igual. Se ha de tener en cuenta, pues también, ya cambiamos, volvemos aquí. Se ha de tener en cuenta que prana, en el plano físico, ya hemos dicho que es séptuple. El prana baña todos los grandes planos de la naturaleza que hemos dicho, las plantas todas. Todas ellas están cargadas de prana, los árboles, las frutas, todo esto es prana encerrado. Es decir, que existen siete variedades de este prana, como hemos visto, y su manifestación en nuestro plano parece depender de la luz del sol. Cuando la luz solar es abundante, el prana abunda, lo hay por doquier, por todas partes. Pero cuando hay poca luz solar, prana escasea, pero no falta nunca. Puede escasear, entonces cuando prana escasea, la gente está un poco nerviosa cuando hay aquellos días tristes, y cuando hay muchos, muchos días tristes, que hay, pues, yo recuerdo una ocasión cuando hacía servicio militar, 21 días nublado, 21 días, había un nerviosismo por allá dentro, la flotación, un tremendo, los sargentos iban, bueno, de miedo. Y es porque prana disminuía, y al disminuir prana altera el sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso está alterado, entonces hay nerviosismo, hay estrés. Estamos quemando un prana que regula todo nuestro sistema nervioso y perdemos el control de nosotros mismos. Pues cuando hay días nublados, evidentemente que prana disminuye, y entonces las personas pues están un poco nerviosas, se enfadan rápidamente, se discuten, no hay manera de ponerse de acuerdo. Según la ciencia oculta, la fuerza de prana irradiada por el sol entra en algunos átomos de la atmósfera y hace que estos resplandezcan, como hemos visto. Si vosotros, después de haber llovido, cuando sale el sol, hay el arco iris que sale, lo veis, ¿verdad? ¿Por qué sale el arco iris? Porque es prana. Todos esos colores son glóbulos de vitalidad, que con el contraste del sol y de la humedad, parece que se hayan puesto todos de acuerdo en el color. Pero es que realmente la luz está dando de cara a esos glóbulos de vitalidad y da el color del prana de esos glóbulos de vitalidad. Estos glóbulos, debido a su brillo y a su extremada vitalidad o actividad, pueden, con un cielo despejado por fondo, los podemos ver moviéndose rápidamente en un inmenso número en la atmósfera. Los podemos ver. Y si los queremos mirar realmente, hay que ponerse de espaldas al sol, porque si nos ponemos frente al sol, pues el sol nos da los ojos y no podemos ver nada. Pero si nos ponemos de espaldas al sol, entonces podemos perfectamente observar unos puntitos brillantes, ¿no? No es un efecto óptico. No sé si vosotros habéis mirado alguna vez hacia el cielo, ¿no habéis visto unos puntitos brillantes? Cada uno de estos puntitos es un glóbulo de vitalidad que encierra estos 6 átomos o 7 modalidades de prana que hemos mencionado hasta este momento. Pues bien, esto lo podemos ver, y es como la puntita de la cabeza de una aguja. Es pequeñito, y los veis que bajan y van cayendo, y nada, está lleno por Dios. Y esto es lo que nosotros respiramos. Respiramos el oxígeno y respiramos prana. Respiramos prana por la nariz, por la respiración, por el centro del bazo, por aquí, penetra las energías del prana penetran por el bazo y se van distribuyendo, como mañana veremos esta distribución, que es una alquimia realmente extraordinaria en nuestro cuerpo físico. No necesitamos ir a ningún laboratorio. El laboratorio más eficaz está en nosotros. Ahí vemos la transmisión de energía, cómo y de qué manera se transmuta una energía y cómo va cambiando y se liberan, los átomos se liberan y van circulando por los rayos hasta alcanzar cada uno de estos chakras. Estos glóbulos de vitalidad son absorbidos por todas las formas de vida. Todas las formas de vida que existen en el planeta absorben esta vitalidad, tales como los vegetales, los animales, los humanos, y no hay que olvidar que prana lo hallamos en todos los planos de la naturaleza, y esto es muy importante porque no pensemos que solamente lo tenemos aquí. También nuestro cuerpo astral se nutre de prana. Hemos dicho que el cuerpo astral tiene los vórtices de energía en el interior y que existe una relación del chakra del bazo del cuerpo astral con el chakra del bazo del doble etérico. O sea, cada uno tiene el chakra que le es común del astral al etérico, y se reciben precisamente siempre las energías del mundo superior al que vivimos, y en este caso el mundo superior en el que vivimos en la actualidad es el cuerpo, el mundo astral. Después del mundo astral viene el físico, y el físico tiene una dualidad, que es el etérico y el físico denso. Y hablamos ahora de la energía de Kundalini, que es la tercera fuerza que emana del sol, la madre Kundalini, la energía del fuego serpentino, que es energía cósmica oculta también, está en los hombres. El poder de vida, una de las fuerzas de la naturaleza, el poder que engendra cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo espiritual. Aunque, en realidad, este tema lo vamos a ampliar en la última conferencia, es decir, en la cuarta conferencia, que es aquella que dice que es indispensable la purificación para el desenvolvimiento y el desarrollo de los chakras. Es totalmente indispensable en la purificación mental, emocional y física. Y no entrar en el desenvolvimiento de los chakras, como hay ciertas escuelas que pretenden hacer, y es una gran equivocación, porque las energías tienen que circular, y nuestros nadis están obturados por la materia grosera, más grosera de nuestro cuerpo etérico. Los conductos están obturados y la energía no puede circular. Y si la despertamos y la hacemos circular, van a quemar todo lo que encuentren a su paso. Y cuando quema todo aquello que encuentra a su paso, no podéis llegar a imaginar qué dolor tan extraordinario experimenta quien le ocurre estas cosas. Yo lo sé porque hemos tenido en la sociedad teosófica personas que han despertado prematuramente esta energía y que lo han pasado muy mal. Es decir, no se pueden hacer estas cosas si antes no hay una previa purificación de nuestra personalidad. La personalidad tiene que estar perfectamente purificada para que las energías puedan circular. Si no encuentran el paso libre, la energía no la podemos parar. La energía de Kundalini no dice, bueno, ahí te quedas, no pasa. No, la energía pasa, si la hemos despertado, tiene que hacer su trabajo, su labor. Y entonces tiene que quemar todo cuanto encuentra a su paso. Y como podéis imaginar, cuando se siente ese quemazón por dentro del cuerpo, bueno, es más fuerte que lo que se pueda sentir externamente, porque no hay manera de pararlo. Tiene que ser un ocultista muy bregado en ello y conocedor de estas energías para volver nuevamente a hacer descender esta energía y asentarla nuevamente en el coxis, con el fin de que no vuelva nuevamente a dispararse. Porque hay que pensar una cosa, que como es fuego, como es energía, también tiene que pasar del doble etérico hacia arriba. Y cuando tiene que pasar por el doble etérico hacia arriba, que hay entre medio del cuerpo etérico al cuerpo astral, hay una especie de protección para que las entidades astrales no entren en contacto con el cuerpo físico de la personalidad. Y esta protección se le llama la membrana atómica. Y es una protección hecha de átomos muy comprimidos, con el fin de que las cosas groseras no puedan circular, que solamente puedan pasar a través de estos átomos, solamente puedan pasar las influencias superiores que vienen de los planos de arriba, de los planos espirituales y divinos. Es por esta razón que solamente estas energías superiores pueden deslizarse hasta alcanzar nuestra conciencia humana. Pero no hay que, de ninguna de las maneras, no se aconseja en teosofía despertar esta energía. Menos mal que no se despierta, no se conoce el cómo y la manera de despertarlo. A pesar de que se explican muchas cosas, no se conoce exactamente la forma y manera de despertar la energía de Kundalini. Observemos ahora cómo la primera emanación del tercer aspecto del logos, después de tocar el punto más bajo, se eleva en el sendero de retorno, que es aquí, como antes hemos dicho, y se insiste mucho en esto, y por mucho de insistir a veces tampoco cala hondo. Hemos dicho que desciende hacia lo más denso, y como al llegar al punto más bajo, entonces asciende ya en la forma de Kundalini o fuego serpentino. Actúa en los cuerpos de los seres evolucionantes, de todos nosotros. Esta energía actúa de los reinos inferiores y en estrecho contacto con la fuerza de vida primaria de la segunda emanación. Esta segunda emanación, la energía que viene del segundo aspecto del logos, es la energía primaria. ¿Y por qué hablamos de esta energía primaria? Porque vamos a hablar también de la formación de los chakras antes de estar en contacto con el ser humano, como es natural. Por lo tanto, esta primaria de la segunda emanación, actuando ambas unidas, van a preparar la forma al punto en que pueda recibir la tercera emanación del primer logos, que desciende directamente desde el primer aspecto del logos hasta alcanzar la mónada, y de la mónada al ser humano. Y aquí asistimos a la tercera emanación del primer logos. Y esto es lo que a nosotros nos viene para desenvolver lo que es conciencia. Hasta aquí la conciencia no estaba en contacto con las formas. Y cuando se alcanza la forma del ser humano, entonces el primer aspecto del logos nos da la conciencia para que rijamos nuestro propio destino. Antes de alcanzar la forma del ser humano, solamente habían dos energías del logos que se manifestaban en las formas. Es decir, la vida y la forma del segundo aspecto y la del tercer aspecto, el Espíritu Santo. Esta y esta. Con estas dos, todas las formas que se han ido manifestando en el descenso hasta alcanzar las formas más primarias del mineral, del vegetal y del animal, todo esto estaban regidas por estas dos energías encerradas dentro de lo que se llaman almas grupales. Hay el alma grupal mental, el alma grupal astral y alma grupal física. Estas tres almas grupales, una encierra la otra, una encierra la otra, y a medida que el individuo se va liberando del mineral, se libera del alma grupal mineral. Cuando avanza en el reino vegetal y va avanzando, llega un momento en que se libera también del alma grupal vegetal y solamente le queda el alma grupal animal, porque ya se ha liberado de dos. Y finalmente, cuando en la primera etapa de la evolución humana entra en contacto con el ser humano, entonces el alma grupal, que animal que lo envuelve, Esta es absorbida por el manas de la triada superior, que no está aquí, pero quizás lo veamos más adelante. No está. Está en otra conferencia. Entonces es absorbida esta alma grupal y con ello se configura lo que se llama el cuerpo causal. Y el cuerpo causal es la morada del alma, donde el alma se queda afincada durante toda la evolución humana, que dura millones y millones de años. Al parecer, la primera emanación del tercer logos es la fuerza primaria, que produjo los elementos químicos cuya energía electrificante es la de Fogat. Por esta razón yo os decía que realmente pienso, y no creo que esté equivocado, que esta energía es la energía de Fogat, que cuando alcanza el punto más denso y en el ascenso se transforma en Kundalini. Porque si es la que crea todo el proceso y vivifica todo el proceso, entonces ya una vez formadas todas las formas, entonces lo que empuja la energía, empuja a este individuo a despertar la conciencia en un nivel cada vez más alto y más profundo. Kundalini es un ulterior desenvolvimiento en el acto ascendente en la primera emanación. Y vamos a dejar ya lo de Kundalini para una cuarta conferencia pasado mañana por la tarde, porque ahí sí que hablaremos un poquitín más sobre de las energías de Kundalini, cómo y de qué manera pues podemos ir trabajando con ellas. En la superficie del doble etérico, como a 8 milímetros aproximadamente sobre la piel del cuerpo y a la vista del clarividente, aparecen como platillos de materia en rápida rotación ciertos centros de fuerzas, chakras o vórtices de energía, cuya función es transferir fuerzas del astral al etérico. La función del chakra es transferir fuerzas del astral al etérico. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la estructura del centro de fuerza. Y la estructura, como podéis ver, oscila de 2 centímetros a 6 pulgadas. Es decir, desde 5 centímetros aproximadamente, como la moneda de 5 pesetas de la época. No sé si la conocéis, aquella... 2,5, aquella que tenía un agujero. Sí, así, así más o menos. A 15 centímetros, es decir, a un chakra desarrollado tiene un diámetro de unos 15 centímetros, así aproximadamente. Por lo tanto, oscila el desenvolvimiento del chakra desde 2 a 6 pulgadas según su desarrollo. Y este centro de fuerza siempre está girando. Hay un movimiento continuo. Porque el movimiento continuo está porque recibe directamente la energía del astral. Y esta energía del astral pone en movimiento este centro de fuerza. Y la apariencia es la del platillo o vórtice en la superficie del doble etérico, como a 8 milímetros de la superficie del cuerpo físico, como antes hemos dicho. Es decir, aproximadamente una cosa así. Surge, está dentro de nosotros y surge hacia afuera aproximadamente unos 8 milímetros. Y la función es transferir fuerzas del astral al etérico. Y hay una nota que dice, existen centros similares en todos los vehículos. Que antes ya lo hemos mencionado, para que nos demos cuenta que no solamente existen vórtices de energía o chakras en el doble etérico, sino en todos los vehículos de conciencia en los que nosotros tenemos que ir trabajando. Tienen los chakras etéricos dos funciones distintas. La primera es absorber y distribuir prana o vitalidad al etérico, y del etérico, al cuerpo físico, manteniéndolos así activos. gracias a toda esta energía que estamos hablando, está activo. Si por un momento esta comunicación del astral al etérico a través de las energías se parara, el cuerpo físico se desplomaría totalmente, como cuando una persona se desmaya, ¿sabéis? Una persona se desmaya, ¡bum!, el cuerpo cae como el plomo. Pues así ocurriría. Por ejemplo, una persona cuando la tienen que operar, pues le ponen una mascarilla o le dan una, no sé qué les ponen, no lo sé porque no soy médico, o una inyección, y entonces quedan dormidos. Porque aquello que le ponen es contrario a la asimilación del doble etérico. Y entonces crea como una pared, el doble etérico separado del cuerpo físico. Entonces todo cuanto se le haga al cuerpo físico, no se siente nada. La comunicación está parada. Y es por esta razón que uno le pueden cortar la pierna, le pueden cortar un brazo, y bueno, y cuando se despierta de haberle cortado la pierna, al cabo de un tiempo esta persona que le han cortado la pierna se queja. Se queja porque la pierna le duele. Pero no tiene pierna. Pero la pierna le duele. Porque la pierna etérica todavía está. La física densa ya no está. Pero la etérica todavía está. Porque como se la han cortado rápido, se la han cortado y ha quedado ahí, y la etérica ahí está. Entonces le queda la pierna etérica y siente el picor y no se puede rascar porque no hay pierna y no se puede rascar. Bueno, a ver, de estos casos habéis oído, ¿no? Los que sois mayores, porque antes ya sabéis que había muchísimos más cojos cuando la guerra, pues a muchos les habían cortado las piernas. Yo he conocido a muchos y me decían que la pierna le picaba y no la tenía, la pierna o el brazo, y no lo tenían, pero sí que les picaba. Yo los he conocido y algunos de vosotros también. Los más jóvenes ya no han conocido esas cosas. Pero bueno. La primera diapositiva que has pasado, se ve al señor del etérico que has enseñado. Le falta un trozo de pierna. Le falta un brazo. Un brazo, sí. Se ha visto la primera. Sí. Bueno, es que está así. Esto es una lámina del hombre visible e invisible, que están hechas de lead bitter y está de esta manera, está cortada. Sí. No, pero es que hace referencia porque... La falta del desenvolvimiento de nuestros centros etéricos, esto nos da o nos explica por qué no podemos traer a la memoria de nuestro cerebro físico las experiencias astrales. Vosotros ya sabéis que cuando nos vamos a dormir y soñamos, tenemos experiencias astrales. Estamos ahí en el astral y tenemos experiencias astrales, pero no logramos traer a la memoria realmente toda la experiencia que hemos experimentado o realizado en el astral, y son aspectos que no tienen relación unos con otros. No es nada coherente en estos sueños, ¿no? No obstante, hay personas que están plenamente despiertas y conscientes en el plano astral y con una vida activa en el cuerpo astral. Hay personas que sí, que tienen una vida activa en el cuerpo astral y que recuerdan exactamente qué es lo que han estado haciendo en el astral. Estas personas se les está despertando la autoconciencia astral, porque nosotros somos conscientes del astral, pero no somos autoconscientes en el astral. Somos conscientes en el físico y autoconscientes en el físico. Conscientes en el astral, pero no autoconscientes. Cuando uno alcanza el estado de autoconciencia en el astral, pues las noches y los días ya desaparecen. Ya no hay noches para él. Porque él siempre está activo. Activo físicamente cuando el cuerpo físico está despierto, y activo cuando el cuerpo físico está dormido, pero su conciencia está abierta y despierta en el mundo astral. Por eso se llama autoconciencia en el mundo astral. Sin embargo, al regresar a sus durmientes cuerpos físicos, apenas se filtra en sus cerebros aquellas personas que no son autoconscientes, la memoria de su vida astral, simplemente porque no está construido este puente etérico necesario, o este antakarana, como también se le llama, de comunicación mediante el cual la conciencia puede pasar de un plano a otro plano. Hay otro asunto que también sería interesante aclarar. Ya se está terminando. Bueno, esto lo quiero decir. Existen tres estados de conciencia: el vigílico, como ya todos conocéis, el de sueño con ensueños y el de sueño profundo o sueños sin ensueños. En el tercero, que es el de sueños sin ensueños, el sueño profundo, el individuo no es consciente de lo que el alma realiza. Es decir, va más allá de la mente y entra en su mundo espiritual, en un estado nirvánico, en contacto directo con el Dios divino y el Dios superior en realidad. Como que la mente no tiene entrada en ello, porque la mente no tiene entrada en los mundos superiores, entonces no puede recordar lo que no ha vivido. Pero a veces yo he oído personas que dicen, pero es que realmente he tenido una experiencia realmente maravillosa, algo que no es de este mundo, aspectos vivenciales de la conciencia y que yo he podido recordar. Estoy seguro que alguno de ustedes esto lo ha tenido, aspectos vivenciales, algo muy profundo de dentro que se ha podido manifestar. Esto, para mí, yo no sabía exactamente cómo podía ocurrir, porque no hay explicación para ello, pero reflexionando, he pensado de que si realmente en cuanto la conciencia va más allá de la mente y entra en su propio mundo y en contacto directo con el ego divino, entonces a la vuelta, porque tiene que volver a la conciencia vigílica, tiene que pasar evidentemente por el cuerpo causal. Porque si ha ido más allá de la mente y más allá del causal, pues tiene que pasar por el cuerpo causal y volver hacia el cuerpo físico. Y yo me digo a mí mismo, entonces es bien posible que trayendo la conciencia todo, porque la conciencia sí que tiene todo el recuerdo, y al volver nuevamente, pues deja caer. Es una manera de explicarlo, ¿eh? No es que deje caer. Es una manera de explicar, porque no se puede explicar, me la invento. Me invento esta manera de explicarla. Deja caer, la conciencia deja caer una gotita de esta esencia que ha podido experimentar fuera del mundo de la mente, la deja caer en el causal. Y como que el causal está estrechamente relacionado con la mente objetiva, el causal es la mente subjetiva, es mente. Y hay la mente objetiva unidas por el antakarana, que es la misma mente en sí misma, entonces en este momento que lo deja caer y se desliza por el antakarana hacia la mente concreta, y entonces nos despertamos, porque cuando hay una vivencia, cuando se ha terminado, el cuerpo despierta, sea a las 5 de la mañana, sea a la 1 de la mañana o sea a las 6 de la mañana, se despierta. Y entonces dice la enseñanza, y eso sí que lo dice, cuando esto ocurra, escribid todo lo que os vaya viniendo en la mente, escribidlo, porque no hay recuerdo en la mente, pero como que hay esa gotita que está deslizándose, entonces está viniendo parte del recuerdo de la vivencia de aquellas cosas que hemos vivido más allá de la mente. Y esto sí que es importante de tenerlo en cuenta. Yo de la gotita de miel, que es la gotita de esencia búdica que va descendiendo, que captamos y que de alguna manera entonces podemos reconstruir esta vivencia y la podemos escribir. Y cuando hemos terminado de escribir, hacemos un gran descubrimiento. ¿Es posible que haya podido yo vivir estas secuencias que he escrito? Pues es una realidad. Cosas que habrán ayudado a cambiar vuestras vidas y la mía. Cuando los chakras están desarrollados totalmente, es decir, que tienen un diámetro ya de 15 centímetros, hay plena y continua memoria en el cerebro de las experiencias astrales, que son, estas son las primeras que van a despertar en el ser humano. Las primeras experiencias serán las astrales, porque el astral es el mundo inmediato superior al físico. No podemos ir del físico al átmico, ¿no? Hemos de pasar por el astral o por el mental, por el causal, por el búdico y por el átmico. No podemos pasar de la planta baja al ático sin pasar por los distintos niveles. Y ahora hay la formación de los rayos. Ay, no. Aquí. Bueno, aquí es el mismo, prácticamente el mismo que antes hemos hablado. Aquí la fuerza, aquí tenemos la fuerza vital séptuple que viene del astral, que entra por el centro. Aquí en el centro hay como un agujero por donde entra la energía. Como aquí estamos en tres dimensiones, no podemos hacer el dibujo como es debido. Pero en realidad aquí habría como una especie de hueco, pero que esta energía vendría por detrás, pero aquí la ponemos por delante para que veamos que viene al centro, pero vendría por detrás por este hueco, y entonces formaría esta energía primaria, formaría estos rayos que vemos aquí, ¿veis? Se distribuye en unos rayos, y estos rayos son los que se van a llevar el prana, que va a distintos chakras. Así que en esta figura están representados los siete centros que vamos a ir tratando con sus nombres en castellano y en sánscrito, que será este. Bueno, aquí vemos la formación de los rayos. ¿Veis aquí los rayos en blanco? Estos son los rayos, la fuerza primaria del astral, que penetra y surge en rayos, que es la formación de rayos. Aquí lo vemos también. En este caso vemos cómo la fuerza primaria que penetra, que después surge en rayos, y se crea también lo que se llaman las fuerzas secundarias. Fuerzas secundarias en movimiento, circo ondulante, entrelazándose por encima y debajo de los rayos. Entonces hay las energías secundarias, van por encima de este rayo, por debajo de este, por encima de este, por debajo de este. O sea, van siempre oscilando a través, por encima y debajo de cada uno de estos rayos. Aquí vemos el hombre y sus chakras, más o menos, con sus nombres también en sánscrito, pero que no se pueden leer, yo no los puedo leer. Pero que vemos la ubicación, el hombre y los chakras y sus cualidades. No, aquí no están sus cualidades, aquí mi esposa se ha equivocado, no están las cualidades, simplemente está para que veamos la ubicación de cada uno de ellos. El Muladhara, que es este de aquí, es el uno con el uno. Luego tenemos el dos con el dos. ¿Dónde estás? Aquí tenemos el del bazo, que este está en este lugar que vemos aquí. Luego el tres, este de aquí, que es el del ombligo, está aquí. Luego hay el cardíaco, luego hay el laríngeo, luego hay el entrecejo y finalmente hay el coronario, aquí arriba. Y aquí volvemos otra vez, aquí sí que está con las cualidades tal y como antes hemos explicado, que es la continuidad de conciencia, el individuo que ha alcanzado el cuerpo causal, entonces tiene la continuidad de conciencia, la clarividencia, la clariaudiencia, la comprensión. Estos son aspectos que nosotros tenemos que ir despertando, sobre todo la comprensión. Estamos en este punto. Hemos de intentar activar la comprensión en todos los terrenos. No somos lo suficientemente comprensivos con los demás todavía. Hay que tener una comprensión total y absoluta hacia los demás. Comprender el por qué hacen las cosas. Cuando hacen cosas que nos molestan o que nos agravian, hay que comprender por qué hacen las cosas que nos agravian. Lo hacen porque son ignorantes de ello. Me dices, no, que lo hacen por maldad. No, no, lo hacen por ignorancia. Desconocen la bondad, desconocen el bien hacer, desconocen todas estas cosas. Tienen que irlas desarrollándolas, tienen que ir descubriendo. Entonces hay que tener esa comprensión, que están donde están, y si nosotros tenemos esta comprensión más o menos ya abierta, hemos de entender que otros no, todavía no la hayan despertado. Hay que ser comprensivos también con los demás. Hay que escuchar hasta la última palabra de aquel que tiene necesidad de hablar. Y eso también es comprensión. Y luego, pues cuando hay una gran comprensión, empieza a despertarse una clariaudiencia, una clarividencia y finalmente una continuidad de conciencia. Y como podéis ver más adelante en la próxima, iremos viendo que cada uno de estos chakras pues tiene una cantidad de rayos que es enorme. Por ejemplo, el de Kundalini tiene 4 rayos. Solamente tiene 4 rayos, como podéis ver. Y luego viene el del centro del bazo, que el centro del bazo ya tiene 6 rayos. Después, cuando viene el ¿dónde está este? Aquí. Aquí. El centro del ombligo, que ya tiene 10 rayos. Luego viene el cardíaco, que ya tiene 12 rayos. El laríngeo, 16 rayos. El centro del entrecejo, que tiene 96 rayos. Y el del coronario, que tiene 960 rayos por el exterior y 12 rayos en el interior. Aquí, no sé si se ven. No se ve, se ve todo amarillo, pero no se ven los rayos, ¿verdad? Bueno, en el interior tiene 12 rayos y 960 en el exterior. Aquí vemos realmente que es un hombre que ha abierto ya en plenitud, todos sus chakras están en perfecta, en perfecto estado y en perfecta irradiación. Todas estas ruedas o centros de fuerza giran incesantemente y por el cubo o la boca abierta, tal como antes os he dicho, en el centro, en este que antes hemos ido hablando, por el cubo o centro, que es este punto que aquí marcamos, fluye la continua energía del mundo superior, es decir, la manifestación de la corriente vital dimanante del segundo aspecto del logos solar. Y hay otros chakras también, hay que decirlo. Aquí los veis, por ejemplo, aquí veis abajo 8, 9, 10 chakras. Que estos 8, 9 y 10 chakras, estos tres, pertenecen a los órganos inferiores. Y como veréis mañana, en estos órganos inferiores, hay también la energía de Kundalini cuando está mal dirigida, que es lo que puede ocurrir. Cómo puede de alguna manera despertar estos órganos inferiores, y entonces estos órganos inferiores nos dan una mala pasada. Dice que los peligros relacionados con estos tres chakras inferiores son tan serios que debemos de considerar el despertar de ellos como una de las mayores desgracias. Y aquí te da la cosa terminada. Muchísimas gracias. Ahora tenemos unas preguntas aquí. ¿Quién las reparte? Yo me quedo una. Si falta alguna, os ponéis 2. Esta mañana ya hemos hecho estas preguntitas. Bueno, estas no, otras. ¿Hay para todos? No, oye, mira que yo me la hago. Bueno, aquí hay 7 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 preguntas. Y hay una. En cada pregunta hay 3 respuestas. Solamente una de ellas es la buena. Y las otras son tendenciosas, pues para que nos equivoquemos. Vamos a ver si las acertamos. Hay que poner una cruz a la respuesta que consideréis vosotros justa. ¿Las tenéis puestas? ¿Las ponéis? Yo no os digo nada ahora, ¿eh? En cuanto las tengáis puestas, me lo decís y vamos a ver qué es lo que hemos hecho. F5 y sale el teléfono. ¿Sí? F5. Ah, vale. Daos un. Es que fui escuadro. F5. Está como esta, la pantalleta, está por ahí, está la pantalla. Aquí está. Ja, ara això aquest va escapar, això ja. Això sí. Sí. S'ha tornat a posar sol. Sí, perquè has de, tallar, has de tancar la, el programa. Ja estan totes, sí? Esteu tots? Te pregunto a ver si han terminado a fondo. Esteu? Sí. Sí? Jo no sé, però... Jo no sé, però... Ja està. ¿Habéis puesto la cruz? ¿Sí? Bueno, empezamos con la primera. La pregunta es... ¿Qué es el doble etérico? Las respuestas. El director de los chakras. Un vehículo de vitalidad. el hombre y sus cualidades. ¿Cuál habéis puesto? La segunda. ¿Quién ha puesto la primera? ¿Nadie? ¿Y la tercera? Nadie. Pues muy bien, perfecto. Sobresaliente. La segunda. ¿Qué son las tres fuerzas solares? Primera respuesta, las tres energías mezcladoras de vida. Segunda, Fohat, Prana, Kundalini. Tercera, las fuentes de donde la vida emana. La segunda. Caray, me felicito, lo he explicado muy bien. La tercera, ¿qué es el glóbulo de vitalidad? Primera respuesta, es la energía globalizada. Segunda respuesta, el alimento de la materia. Tercera respuesta, la unión en serie de las siete modalidades de prana. La tercera. Alguien ha dicho la segunda, ¿no? La segunda. ¿Quién? Ah, explícanos por qué, a ver, porque claro. Ah, bueno, pues. Porque es alimento de vida, como he dicho anteriormente, que era. Pero fíjate que la respuesta que doy aquí, el alimento de la materia y prana, el glóbulo de vitalidad, está en todos los planos de la naturaleza, no solamente en el físico, sino en todos los planos de la naturaleza. Vale. Es aquí que hay la manera de inducir a un cierto equívoco. Pero bien, es la tercera, ¿eh? La unión en serie de las siete modalidades de prana. ¿Cuál es la función del vórtice de energía? Primera respuesta, voltear incansablemente. Segunda, algo parecido al movimiento continuo. Tercera, transferir fuerzas del astral al etérico. No hemos parado de decirlo, ¿eh? Toda la tarde. ¿Qué son las fuerzas primarias en el chakra? Primera respuesta, las fuerzas del astral al etérico brotando desde el centro del chakra. Segunda respuesta, las primeras en manifestarse. Tercera respuesta, la unión de varias fuerzas en una. La primera. Fantástico. Tendréis que poneros aquí delante. ¿Qué son las fuerzas secundarias? Primera, fuerzas de segunda clase. Las fuerzas que pasan por encima y debajo de los rayos primarios del chakra. Y tercera, las que se desperdician. La segunda. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Qué hace el estudiante de ocultismo? Ocultarse para no estudiar. Claro. Ocultismo. Intenta bucear en lo más profundo de su corazón. Y tercera, esconder todo lo que aprende para sí mismo. La segunda. Intenta bucear en lo más profundo de su corazón y escucha la voz de Dios, que es su propia voz. Pues perfecto, ha sido esto una clase extraordinaria, todo el mundo ha acertado. Va muy bien así estas preguntitas, ¿verdad? Y ahora si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, tenemos 5 minutos. ¿Queréis hacer algún comentario, algo que os haya llamado la atención o algo que queráis aclarar? Sí. Los centros de Fohat las giran al revés de las agujas del reloj por alguna razón. ¿Que giran al revés que las agujas del reloj? supongo que debe ser la manera de verlo nosotros, porque miramos hacia aquí, miramos hacia afuera, ¿no? Pero los chakras vienen hacia aquí, no tiene, en principio, las fuerzas secundarias no giran, fuerzas secundarias giran así, van girando así. Las fuerzas secundarias van girando así, ¿ves? Por lo tanto van hacia la derecha, van girando así. No, al revés. Pues van hacia, ya no me acuerdo, hacia la izquierda entonces. No tiene ningún tipo de razón, porque será seguramente, como viene de dimensiones distintas a la física, podría ser algo. La percepción. El por qué. Es la percepción, tal vez. La percepción que tenemos desde aquí. Porque nosotros, al mirarlo, como que esto, las fuerzas vienen de la cuarta dimensión, del astral, y nosotros no vemos el astral, pero cuando lo veamos, lo veremos hacia este punto. Y entonces hacia este punto gira así, hacia aquí, sí, que va hacia la izquierda. La razón por qué gira en este sentido, no. Pero también tiene, bueno, mañana lo dirás, no digo nada, solo llevar. Sí, digas. Levanto de mañana. Tienen dos fuerzas, centrífuga y centrípeta también. Sí, bueno. Sí. Sí. Bueno, es la fuerza primaria y secundaria, sí. Son dos fuerzas, sí, ¿no? Sí, no, pero no, en los chakras no existen estas dos fuerzas. Son dos energías que existen, energías evidentemente, que hacen, en el cosmos, pero hacen como un latido del corazón. En los países donde hay, en los países como al lado del prana, sí, y la luz solar, que esto afecta, sí, entonces en los países, por ejemplo, del sur, del Ecuador, se supone que hay más prana que en los países del norte. Sí, por eso bailan, cantan, y saltan y todo, porque están muy contentos. En el norte están más encerrados en la casa, viven más solos, no se relacionan tanto, y en el sur pues todo el mundo se relaciona y hay muchas fiestas y muchas cosas de estas. Pero esto a nivel más superior no afecta tanto tampoco, entonces, ¿eh? A nivel humano, en cierta manera, el hecho de que haya prana no quiere decir que sean seres más espirituales. Esto no quiere decir una cosa Esto es para las funciones del cuerpo físico, claro, cuando hay menos vitalidad. De todas maneras, el cuerpo también se adapta, hay siempre energía y prana, pero evidentemente aquellas personas que están bastante encerradas dentro de las casas, pues hay menos prana en estos mundos. Hacia el norte siempre hay menos prana, porque hay siempre, digamos, menos riqueza de prana. Donde hay mucho sol hay mucho prana, esto sí, pero el prana no se acaba nunca, simplemente pues se ve en el norte, pues la gente está más triste, está más, es más seria, es más cerrada, etc. Sí, bueno, dicen por allá más depresiones. Bueno, lo que está comprobado es que los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, el nivel de suicidios es increíble. En comparación con la Europa central o el sur de Europa, que claro, aquí los rayos del sol son distintos. Es lo mismo que sucede con el norte de España, el norte, nordeste, Cataluña, Euskadi y Andalucía. A ver, es el sol y la sombra. A nivel de carácter es completamente diferente. Completamente. Eso es el prana, la energía solar. Sí, pero has dicho que el prana tenía mucho que ver con la salud, y aunque tenga más depresiones o modifique el carácter, lo cierto es que la gente no goza de peor salud en general en los países nórdicos. No, todo lo contrario. Entonces, contradice un poco eso. Es decir, en una zona, imagínate los momentos que hay casi noche durante seis meses, ¿no? Pero pues, tienen más depresiones, ¿eh? Eso sí, me ha sentido. Sí, pero la depresión es una zona de otras muchas. Es que entro en la luz, en la glándula. No, en la glándula, a las 4 de la tarde ya es de noche. La glándula hipófisis es donde se capta la luz. y la luz es lo que interviene en las depresiones y en todo esto. O hay una cuestión kármica, el tema de la salud es una cuestión kármica de cada uno. ¿Tú sabes lo que es estar en invierno con la luz encendida muchos días? Bueno, no, pero lo que estoy diciendo es que si el cuerpo etérico, ¿no? que se nutre de, ¿no? El centro del brazo se nutre de prana, sí. Pareciera, a mí me parecería lógico inferir que si hay muy poco plana, como por ejemplo seis meses sin peor solar, salud, peor salud, que no sería solo peor salud a nivel mental o de depresiones, sino que sería peor salud a todos los niveles y no solo a nivel Que ahí influye aparte la cuestión kármica de cada uno. Es que pasa una cosa y es que hay un prana que es el rosa, que es el original, que este precisamente es el que regula nuestro sistema nervioso y este es el que más quemamos. El prana que más quemamos es el rosa, que es el que regula el sistema nervioso. Y entonces hay falta de prana y todo nuestro sistema nervioso se rompe, se desnivela, se evapora, no hay armonía. Y cuando el sistema nervioso se desequilibra, entonces es cuando vienen ciertas enfermedades provocadas por esta prana. Daros cuenta que ya en la antigüedad, esto ya se conocía, los médicos, cuando había un niño que no crecía, estaba muy delgadito, no crecía, el médico de la época le decía a la madre, mire, lo que tiene que hacer es llevar al niño a comer al bosque, que haga la comida en el bosque, y una vez haya comido, que haga la siesta apoyado en el tronco de un pino. Porque el tronco del pino absorbe todos los glóbulos de vitalidad, excepto el rosa. El rosa no lo acepta, el tilo tampoco lo acepta. Y si veis en las casas antiguas por los pueblos, veréis que en estas casas, en el patio, tienen siempre dos o tres tilos enormes, enormes. Porque la gente se ponía bajo el tilo, y el tilo lo que hace es descargar átomos rosas porque no lo acepta, y el que está debajo los va absorbiendo, que es lo que necesita para regular todo su sistema nervioso. Y entonces el niño se iba poniendo bien, ¿eh? Hasta dice, hágale durante un mes que vaya a comer y después haga una siestecilla y verá usted que se pone bien. Y a los 7 años hará el cambio, porque a los 7 años, cada 7 años cambiamos todas nuestras células, las cambiamos completamente. Y el niño entonces se ponía bien. Yo lo sé porque esto pasó en mi casa con mi hermano, esto pasó, pero esto está en los libros de filosofía y te lo explica. El gran problema es que el prana que más gastamos es el rosa. Los negocios, las preocupaciones, el dinero, que tengo que hacer aquello, que tienes que hacer este trabajo, y cuándo lo tengo que entregar, ya, para mañana, no, para ayer, dicen, ya te dicen para ayer, no dicen para mañana, para ayer. Entonces la gente esta ya se va a casa preocupado, que no puedo dormir, no duerme, porque es un estrés, y entonces están quemando este prana rosa, y finalmente pues tienen que tomarse unos días de descanso porque ya no lo resisten más. Esto es lo que ocurre, sobre todo en la juventud de hoy día, está surgiendo una enfermedad provocada por esto, por este sistema nervioso que está desequilibrando todas las sus funciones nerviosas. Y esta enfermedad que está saliendo es el Crohn. Se perforan los intestinos. Se perfora. Antes te provocaba un ataque de rabia, te provocaba una llaga. Una úlcera de duodeno. Antiguamente no era tan fuerte, una úlcera. Pero ahora terrible, te está perforando, te está perforando los intestinos. Yo lo sé porque nosotros lo hemos pasado con mi hija pequeña. Ella iba estresada, la pobre, porque el trabajo, venga, finalmente pues tuvo una perforación de intestinos, bueno, tremenda. Se ha curado porque ella por internet ha ido buscando y finalmente pues ha encontrado. Pero hay muchísimas personas que hoy, jóvenes, que tienen la enfermedad del Crohn, ya están en el hospital este Vallebrón, han montado toda una planta para la investigación del... Es que problema. Es una de las enfermedades raras, sí, que hasta hace bien poco no estaba catalogada. Y esto es por falta de este prana rosa que se está quemando. Porque cuando nos ponemos nerviosos estamos absorbiendo de nuestra energía este prana rosa, y entonces queda la cosa fatal para el individuo. Vienen suicidios, vienen una serie de cosas de ese tipo. Es que el plexo solar es muy poderoso, ¿eh? Y toda la zona del intestino, hígado, se lo fastidia todo, ¿eh? Totalmente. Y este es el prana rosa. Por eso que es bueno, pues, paseos por el bosque, bueno, ya lo sabéis, y ahora la gente pues ya ha cogido otra vez la costumbre de ir a andar por el bosque, a correr y todo esto, ¿no? Hay que ir con tranquilidad y absorber, hacer buenas respiraciones, porque aquí hay el prana que han desgastado durante toda la semana. Y ya sabéis la palabra que dicen, he ido a cargar las pilas, voy a cargar las pilas. Ellos quizás no saben qué es lo que ocurre, pero es que lo que van a absorber es el prana rosa. Pero también hay que ir con muchísimo cuidado, porque a veces hay gente que dice, pues voy a ir allí, voy a hacer unas respiraciones allí, y tampoco es bueno. Hacer unas grandes respiraciones, ¿sabéis qué ocurre? Que se condensa en el interior y obstaculiza, y entonces provoca en el corazón como si el corazón fuera un yunque y como si un martillo pegara en el corazón, como si el corazón fuera un yunque y un martillo pegara ahí. Yo antes lo había hecho y es bueno, me costó comprenderlo. Y para descargar esta energía tienes que empezar a correr y tienes que empezar a hacer cosas, si no, no la descargas. Por lo tanto, energías fuertes. Ah, y pasa una cosa, que cuando empieza uno a respirar fuerte, después no puede parar. Cada vez es más fuerte. Y quieres frenar y no puedes frenar. La respiración se hace profunda y fuerte y no puedes frenarla. Y entonces, bueno, tienes que empezar a correr, tienes que empezar a moverte para que esto se pare. Ah, mira, dices, mira, yo no lo sabía esto, descalzarse. Bueno, se dice que Blavatsky caminaba descalza por el bosque. Es lo mejor. Esto lo hacía para descargar. Para descargar. Sí, y lo cogía. Sí. Yo pensaba que pasaba, cuando me pasaba esto, digo, oye, se está pasando una enfermedad. No, eso no se ha pasado. No. Entonces fui al médico y todo, oye, es que me pasa, oye, que tengo ahí unos golpes al corazón tremendos. Sí, bueno, dice, ¿qué haces? ¿Qué respiras mucho? Digo, hombre, pues sí, pero pues no respires tan fuerte. Pero dice, es que cuando respiro fuerte no puedo frenar, le dije. Dice, pues no empieces, me dijo. Pero claro, era al principio que estaba con estas cosas, era muy joven, y bueno, yo decía, bueno, el pranayama, venga, respira, el pranayama. Y claro, tampoco se puede hacer abuso de estas cosas, hay que ir con muchísimo cuidado, porque todo esto es energía. Y la energía, pues ya lo dice Ramaprasad en un libro suyo que se llama Las fuerzas sutiles de la naturaleza. Y aquí hay que leerse esto porque no hay que pisar en falso. Y tampoco se tiene que abrazar a un eucalipto. Porque el eucalipto trabaja al revés. ¿El trabajo qué? El trabajo de eucaliptos es aspirar al revés. Y en verdad que oxígeno. Sí. El tilo y el pino es buenísimo. El tilo. El de la tila. Sí. Ya sabéis que cuando uno está nervioso, ¿qué es lo que tomáis? Una tila. Que se tome una tila, decimos, ¿no? Que se tome una tila, que se tranquilice. Bueno, pues es mejor absorber el prana directamente que no absorbe el tilo. Y ya veréis en las casas de los pueblos antiguas, veréis que hay, yo lo he comprobado, que hay tilos que son enormes, son grandes, son así ya, son tilos grandiosos, preciosos, enormes. Hay una historia que en una plaza de un pueblo tenían en medio de la plaza un tilo enorme, un tilo precioso, que la cúpula pues hacía prácticamente toda la plaza. Y allí en la plaza esta, todos los vecinos de la plaza salían afuera, una cosía, el otro leía, hablaban, con dulzura, con tranquilidad, y bueno, y allí pues vivían una vida sosegada y tranquila. Pero cuando vino la modernidad y vinieron los coches, pues entonces cortaron ese tilo. Y dice, a partir de entonces, peleas, jaleos, montaron bares, y bueno, jaleos, muertes, drogas y todo ese tipo de cosas, pero decía, antiguamente era un remanso de paz. Y el mar no... El mar también hay el prana, y hay el yodo, hay cosas, sí, hay sol y hay... Una pregunta, que esta mañana quizá la pregunta es muy sencilla, pero es que estoy muy verde yo. Sobre el tema del simbolismo del corazón, que esta mañana comentaba que es la cueva etérica del Padre, o sea, donde baja prácticamente directamente la esencia divina, sí, grande. Sí. Cuando hablamos del corazón, supongo que se han sentido figurados. ¿Se refiere al chakra cardíaco o a qué se refiere? ¿El corazón? Cuando hablamos del corazón etérico, la cueva etérica del corazón. La cueva etérica del corazón está en el centro. El corazón está aquí. El corazón físico, la válvula, está aquí. Y el corazón espiritual, que es la morada del alma, que está aquí en el centro. A Jesús le pintan en el centro un corazón, pero un corazón de carne le pintan. Pero en realidad, la cueva etérica del corazón es la morada del alma. ¿Eh? Ahí está la entidad real de aquello que somos. El yo superior está aquí, en este lugar, en este punto, donde también hay el centro de prana, el átomo permanente también ahí, como antes habíamos dibujado, que desde el sutratma de la unidad mental desciende al corazón. Es cuando hemos dicho esto seguramente, que está ahí en la cueva etérica del corazón. La representación orgánica es el timo. ¿Eh? Es el timo. La glándula timo. La glándula del timo, sí. Es la que está. El glándula es el esternón del chakra, doble corazón. En el aspecto físico es la glándula del timo. Sí. Por eso dicen que hay personas que cuando vamos creciendo, está abierto cuando somos pequeños, y cuando vamos creciendo, como nos vamos pegando a la espiritualidad, se va cerrando el timo. Sí, bueno, pero esto es. Lo que hablamos es etérico. Sí, sí, pero. No es. No es físico, no es físico, no es un órgano, sino que es lo que se llama la morada, la cueva etérica, porque le llaman la cueva etérica del corazón, el ocultismo le pone este nombre. Hay un ligazón. Hay un ligazón, esto sí, hay un contacto con el órgano. ¿Y en qué plano se encuentra? ¿El? La cueva etérica del corazón. El etérico. ¿En qué plano se encuentra? En el etérico. ¿En el doble etérico? Sí, en la cueva etérica, por eso se llama la cueva etérica. El doble etérico, sí, sigue siendo el físico. Sí. Bueno, está ahí en nosotros, pero que en realidad aquí hay el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, buddhi y atma. Todo eso está aquí. Esto es como, ¿esto qué es? Es el contenedor. El cuerpo físico es el contenedor. Y en ese contenedor hay materia física, materia etérica, materia astral, materia mental, materia búdica, materia átmica. Todo está ahí. Y no se molesta una con la otra. ¿Por qué? Porque son dimensiones distintas. Nuestro mundo es un mundo de tres dimensiones. El astral es una cuarta dimensión. El mental es una quinta dimensión. Y una dimensión nunca se estorba con la otra. Por ejemplo, en el astral cuando tengamos conciencia de lo que es el astral y funcionemos con el cuerpo astral, podremos atravesar paredes, porque no es un impedimento. Podemos perfectamente pasar cualquier pared física, porque estamos viviendo en un mundo de cinco dimensiones, hay de cuatro dimensiones, que no tiene obstáculo ninguno. Ahora nosotros, si queremos atravesar esta pared, nos pegamos un coscorrón, no podemos. ¿Por qué? Porque esto es materia, el cuerpo más denso que está afuera es materia. ¿Veis? Y esta es la razón por qué no podemos atravesar. Pero si funcionáramos con nuestro cuerpo astral, el cuerpo astral pasaría y el cuerpo físico se quedaría, no podría pasar. Pero sin nuestro cuerpo astral. Una pregunta, ¿por qué en el plano físico hay el cuerpo físico y el doble etérico? O sea, hay una estructura de que hay un cuerpo que es cuerpo, tú has dicho, vehículo de consciencia, y luego el cuerpo etérico. Y en cambio, por analogía, en el plano astral, me pregunto, ¿por qué no hay un cuerpo astral y un doble astral? Es decir, ¿por qué en el último plano, que es el físico, existe la estructura del doble etérico, y en los otros planos sí que hay el cuerpo correspondiente, pero no hay un doble en ese plano? No, en el cuerpo, no existe en el cuerpo astral un doble. Existe el doble de lo que es el físico, esto sí. El cuerpo astral es el doble del físico. Pero en el físico denso, o sea, en el físico este, hay lo que es físico y etérico. El etérico no se ve, pero también es físico. ¿Ves? Es físico, pero no se ve. Y lo que se ve es lo denso. El cuerpo, la personalidad que ves ahí, esto se ve. Pero tu doble etérico no lo ves, pero también es físico el doble etérico. En el astral solamente existe el cuerpo astral. No existe una duplicidad. En cambio, en el mental sí que existe una duplicidad. Porque hay el mental superior y el mental inferior. El mental abstracto y el mental concreto. El intelecto objetivo y el intelecto brillante. Son dos cosas diferentes, pero las dos pertenecen al cuerpo mental. Aquí hay también una dualidad, en manifestación. Después ya entras en el búdico, y aquí ya es uno, el mundo búdico, ya no hay dualidades, porque es un mundo de unidad. El budi es un mundo de unidad. Pero en el mundo de la personalidad siempre hay dos dualidades, excepto el astral. En el astral, el cuerpo astral es una sola, una cosa. Lo grosero y lo superior del astral. La única división que puede haber es lo más grosero está en los cuatro subplanos inferiores del astral y lo más elevado del mundo astral está en el quinto, sexto y séptimo subplano. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta mañana.